9 de la mañana, 35 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con el diputado Julio González. Buen día, diputado. ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Diputado, usted sabe que los números, si bien los números no cambian por sí solos, pero yo creo que sí pueden leerse de una manera o de otra. Pero cuando uno dice que los índices de siniestralidad fueron más bajos en el 2019 que en el 2011, y ni hablar que en el 2021 y 2020, uno dice, ay, ¿qué pasó? ¿Fue una política distinta? ¿Fue una manera diferente de manejar las cosas? Y se lo pregunto a usted, no en su calidad de diputado, sino que en ese momento usted era el ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa. ¿Se ha hecho análisis de esto? Mira, yo creo que, como digo siempre, en materia legislativa, hay leyes que son operativas por sí sola, y otras leyes que tienden a garantizar, ¿no es cierto?, un estándar o un estatus, requieren para su operatividad que justamente se trabaje sobre las leyes. En el caso de tránsito sucede esto. Por ejemplo, hay una tolerancia al alcohol en sangre para circular hoy que es del 0,5. Hay proyectos que establecen un alcohol cero. En algún momento me habían preguntado a mí qué opinaba de las leyes. Y yo digo, mirá, las leyes están bien, pero para que se hagan operativas depende mucho el trabajo que se realice a diario para el control sobre esa legislación. No sé si se entiende. Entonces creo que si vos me preguntás qué es lo que pasó, yo creo que había una estrategia de trabajo conjunto, articulada, obviamente con el brazo ejecutor del Ministerio, que es la Policía, en articulación con los municipios de la provincia y también con algunas instituciones vinculadas a esta temática, especialmente con la Fundación Estrellas Amarillas. Entonces, en muchos controles, en mucha concientización, en muchas campañas, bueno, se logró obtener este resultado que arrojó justamente ese número. El año 2019 es el año con menor cantidad de víctimas fatales en la provincia de La Pampa en la década pasada. Hoy estamos frente a un nuevo desafío que es, por un lado, tratar de evitar la siniestralidad, por otro lado, lograr que toda aquella persona que tiene un volante o que tiene un vehículo y lo conduce, ya sea en la ciudad o en una ruta, respete las normas de tránsito, se haga cargo. Y hay quienes promueven, en el marco de esta siniestralidad y de, además de las infracciones de tránsito, que se aplique el scoring. ¿Esto va a ayudar a que haya menos siniestros? Se aplica en algunas jurisdicciones, especialmente el caso más conocido es Capital Federal. Bueno, son medidas que tienden a vía legislación, digamos, disuadir a las personas a cometer llegar a perder el carnet. Reitero lo mismo, es un aporte más, después todo depende de ese control, porque para la persona que no tenga carnet no pueda circular, tendrá que haber los controles que lo puedan llegar a detectar, ¿se entiende? Sí, definitivamente la única manera de que las leyes se apliquen, se controlen y que todo pueda funcionar es el trabajo articulado, claro, del Ministerio de Seguridad, las direcciones de tránsito, las policías. Exactamente, y con otras fuerzas en algunos lugares estratégicos, con algunas otras fuerzas también de seguridad nacionales, que también siempre se hacen este tipo de articulaciones o se fomenta esta articulación, sobre todo en época donde hay mucha más circulación de tránsito, en las vacaciones de verano, de invierno. Bueno, aquí la provincia de La Pampa tiene operativos que de hace muchos años que se viene implementando. Por eso te digo, toda legislación que tienda a disuadir, o a poner una pena mayor sobre aquellas personas que de otra manera no puedan llegar a entender cuál es el peligro de no respetar las normas de tránsito y las consecuencias gravísimas que ocasiona, o sea, tanto a la víctima que pueda padecer o ser, digamos, objeto de ese siniestro, sino también a todo su núcleo familiar, grupo afectivo y demás. Yo creo que todos los aportes sirven, pero reitero, en materia de tránsito, el trabajo cotidiano, el día a día, los controles, la concientización, las campañas, y es una batalla de todos los días, 24x24 y de todos los días de la semana y de todo el año. Esa es la única forma de conseguir resultados. Diputado González, ¿cuáles son los puntos clave sobre los cuales se debe trabajar en la Cámara de Diputados en cuanto no solamente a siniestralidad, y estamos hablando de tránsito, sino en cuanto a seguridad? Bueno, seguridad en su conjunto en este momento está, vos sabés que está en debate, en tratamiento, un proyecto que remitió el Poder Ejecutivo Provincial respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana. Es un proyecto que, bueno, se ha tratado, se está en estos momentos tratando de obtener las últimas visiones de cada bloque. La idea es que es una ley, digamos, genérica, que trata toda la materia de seguridad, articulando, obviamente, con otros poderes del Estado, como corresponde, y teniendo una visión de un cambio de paradigma, siendo un paso hacia adelante, modificando leyes que provienen del último proceso militar, son del año 81, pero no obstante aclarar que durante todo este tiempo y todo el tiempo de democracia, si bien la ley de facto esta originaria no fue modificada por otra ley, es el caso de este proyecto, sí hubieron muchas resoluciones y decretos que fueron, digamos, ayornando o adaptando los procedimientos y accionares a la nueva realidad democrática que se iba dando. Con esta ley quedaría saldada definitivamente, ley por ley, un cambio legislativo con la ley de la democracia y apuntar hacia un cambio de paradigma. Cambio de paradigma que también se va ayudando de manera paulatina, sostenida en el tiempo, y generalmente este tipo de leyes deberán ser revisadas en un tiempo prudencial para ver qué avances tuvo, qué correcciones o ajustes hay que hacerle, porque son leyes que van a ir necesitando permanente supervisión, control y por qué no, alguna modificación que pueda ameritar de acuerdo a lo que se vaya detectando con la implementación de la misma. Más allá de lo que tiene que ver con materia de seguridad y esta legislación que hemos hablado en reiteradas oportunidades con varios involucrados y varios interesados en que esto salga a la brevedad posible, ¿cuál es hoy por hoy, a su entender, lo que sí o sí deben tratar los diputados? ¿En materia de seguridad o no, en general? General. Bueno, hablar por nombre o en nombre de todos los diputados me parece que no me corresponde. No, por eso digo, desde su perspectiva, ¿cuál es el tema que debería tratarse ya y por allí se está postergando? Nada se posterga que no se esté buscando tratamiento. Hoy, evidentemente, hoy el punto uno de preocupación de la población es lo que cuesta a cada comprovinciano, a cada argentino, argentina, llegar a fin de mes. Creo que el tema del poder adquisitivo, de la inflación, creo que son las preocupaciones más grandes. Nosotros, como bloque oficialista, obviamente que muchas iniciativas las canalizamos o las consensuamos o las hablamos con el Poder Ejecutivo justamente para, como partido de gobierno, para tratar de avanzar en una línea o en una acción de gobierno en aquello que se pueda implementar desde la provincia. Sabemos que hay variables que exceden las posibilidades de solución provinciales, pero sí herramientas que la provincia pone a disposición de gente que invierte para que pues generarse trabajo y algunas medidas que tiendan a paliar estos efectos tan adversos y tan difíciles en este contexto tan tan complicado como el que se está atravesando. Creo que fomentar y hacer incidencia en campaña en la obra pública es una de esas de avances donde se genera mano de obra, movimiento en el interior, en cada una de las localidades donde se lleva a cabo obra pública, dinamiza la economía de esos lugares. Son herramientas que van ayudando a aquellas líneas o aquellos beneficios o subsidios de tasa que se pueden o que ya puesto en implementación el gobierno para los sectores productivos, industriales. Creo que son herramientas que ayudan y hay que ver de qué manera también se puede llegar a los sectores más vulnerables también con ayudas directas que pueda haber desde el gobierno o también canalizadas a través de esa articulación que debe tener el gobierno con los municipios de la provincia. Que sin lugar a dudas lo están haciendo. La verdad que los anuncios, al menos para Santa Rosa, han sido bastante interesantes en el marco también de la necesidad y de la emergencia con que se encuentra nuestra ciudad, por eso lo celebramos. ¿Adelantamiento de elecciones, sí o no y por qué? Creo que es una decisión que va a tomar el Poder Ejecutivo, el gobernador, y lo analizará obviamente con las consultas correspondientes que se hacen en estos casos también hacia dentro del partido y de acuerdo a lo que se crea conveniente en este momento y del cual seguramente no será una decisión inconsulta, sino que generalmente son decisiones que se consultan hacia adentro del frente y se verá o analizará o se analizará entre todos cuál es lo que conviene en el momento que se le toma la decisión. No es una medida inédita, muchas jurisdicciones la han hecho, la provincia de La Pampa también la ha hecho en la última elección federal en el año 2019. Es una posibilidad, veremos. Leemos que muchos gobernadores oficialistas están en esa línea, así que es una posibilidad cierta. Pero bueno, veremos qué es lo que se termina definiendo. Bien. Julio Tato González, yo le agradezco este tiempo. Quiero dejar, por supuesto, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar desde lo personal, pero también saber cuáles son los proyectos que de aquí hasta fin de la gestión quiere llevar desde su banca. Bueno, lo mismo, quedo a disposición para cualquier contacto y desde ya agradecido. Que tenga un buen día. Vos y la audiencia. Hasta la próxima, gracias.